La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. 4 de octubre es día viernes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 4 de octubre es la memoria de San Francisco de Asís. Este no solamente buen cristiano, sino un cristiano de excelente calidad. ¿Por qué excelente caridad? Vivió la caridad, el amor de Dios, hasta el extremo. Pero primero, vayamos a lo que hoy escuchamos en el Evangelio y después, cómo lo vivió San Francisco de Asís. Y hoy nosotros somos llamados a ser otro tanto. En el Evangelio hoy encontramos otra vez esos ayes de Jesús. ¡Ay de ti! Corosaín, Betsaida. Dos ciudades que estaban ahí, que habían recibido el mensaje, el Evangelio. Y habla también de otras dos ciudades, Tiro y Sidón, que no estaban ahí, que no eran ciudades, vamos, israelitas. La queja de Jesús es queja, es denuncia. ¡Ah, caray! Yo creo, bueno, no nos podemos perder en eso. Lo importante es lo que escuchamos ayer, los enviados de Jesús. A los enviados, no todo el tiempo les va a ir bien. Por eso Jesús dice: ¡ánimo, muchachos, ánimo! A Jesús se le acoge o se le rechaza. No nos extraña que al mismo enviado tenga esa suerte. ¿Es acogido o es rechazado? Hoy Jesús dice: el que los acepta a ustedes, me acepta a mí. Pero también, el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y rechaza al que me ha enviado. Esa identificación, esa suerte que corre el discípulo que hay enviado, que es enviado, perdón. Que no se nos dice también, oye, es que todo mundo tenemos una responsabilidad. Que no es una simple indiferencia, una responsabilidad en acoger el mensaje. No podemos quedarnos indiferentes. Hay que tomar decisiones. Hay que ponernos ante la palabra que se nos da. Eso es lo que se ha llamado, hay que ponernos a la escucha de la palabra. La escucha creyente, como hermosamente se habla hoy. Escucha del creyente y escucha creyente. Te creo en ti, Señor, y también te creo a ti lo que me estás diciendo. ¿Para qué? Para poder tener una visión creyente. Una visión creyente de la vida, de los acontecimientos que hay en la vida. Hoy, pues, la primera reflexión va por ahí. Los enviados no todo el tiempo van a tener, como hoy decimos, éxito. La palabra no va a dar frutos a la primera. La lección es que nosotros tenemos responsabilidad en la escucha y tenemos responsabilidad en la visión cristiana de la vida. La segunda reflexión, San Francisco de Asís, qué gran cristiano de excelencia, si se vale decirlo, de máxima excelencia. No ha habido otro, bueno, aquí podemos diferir en las, no solamente percepciones, sino también opiniones. Oye, ¿cuál es tu santo favorito? No sé qué hace más milagros que otros, ¿eh? Ojo, no vayamos a caer en esa trampa. El santo favorito tiene que ser aquel que se acercó más a Jesús en su imitación, en su seguimiento. Y hoy, este día 4 de octubre, la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís. Quizás el seguidor más fiel y ejemplar de Jesús. Sí, sí, que haya existido en el cristianismo. Y Francisco nos enseña el camino. El camino, ¿qué es el camino de Jesús? Nos dice que es el camino de la sencillez. Es el camino de Jesús, el camino de la sencillez, el camino de la pobreza, el camino del amor hasta el extremo. Es el camino del Evangelio. ¿Cómo queremos a Francisco? A Pancho, como decimos cariñosamente. Sí, sí, a Pancho de Asís. ¿Por qué? Porque lo vemos muy cercano. No sé, supongo que el Papa actual, el Papa Francisco, tomó el nombre pontificio de Francisco para decirnos, miren, si se puede seguir a Jesús, a Jesucristo, al 100, al máximo. Si se puede llegar a ser cristianos de excelencia en nuestro tiempo. Es día viernes. Saludo afectuoso a quienes llevan este nombre de Francisco o Francisca en sus diversas variaciones, desde el Franco hasta el Paco, hasta el Kiko, hasta el Pancho, hasta Francis, hasta Frank, hasta la Panchita. ¡Qué gran patrono! ¡Buen día! Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolado.